38 años de vida, pero también de evangelización para el pueblo de Formosa. Y sin duda que deja algo en la vida de Fray Pacífico Escocina, Monseñor Raúl Marcelo. ¿Qué es lo que siente en este momento de su vida? Me siento pequeño como soy y que me pongo en las manos de Dios, porque no comprendo por qué ya me hizo llegar a los 88 y ahora ya no. Todos dicen que puedo hacer mucho, pero yo más bien pienso que puedo hacer nada o poco. Así que son muy contradictorios los sentimientos. Seguir haciendo lo que Dios puso en mis manos, el Via Crucis. Otra cosa no me voy a embarcar en ninguna otra tarea, por supuesto, ¿no? El Via Crucis está latente en estos tiempos tan difíciles que presenta el mundo, y también Formosa no está exenta a eso, ¿no? Claro que deja muchas enseñanzas. Y sobre todo esa ilusión del cambio. Cambiemos, no de partido político, cambiemos, digo, de vida, de modo de una vida más acorde con el Evangelio, que nos enseña todas las virtudes y todos los modos de comportarse unos con otros. ¿Por qué estamos pasando por mala situación? ¿Por qué estamos pasando? Porque no somos sinceros de confesar que estamos equivocados muchas veces. Hay gente, personas y los que dirigen los países que están seguros de lo que están haciendo y no quieren entender que pueden equivocarse. Eso es, el Papa se lo ve así, como teniendo que decir verdades que por ahí duelen y no se las aceptan. Bueno, eso es lo que hay que reconocer, ahí es el cambio.